vivir. Buscar pueblos. Aprender. ¿Qué te falta? Las coordenadas. Comunicación. Rebelión. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Colombia es un país donde ríos de oro se mezclan con ríos de sangre. El conflicto interno en Colombia lleva casi 6 décadas y se ha convertido en uno de los más antiguos del mundo, junto al de Palestina y al de Cachemira. En esta confrontación, la población civil ha sido la primera víctima. Según las cifras que manejan las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, son más de 60.000 los detenidos desaparecidos, 8.000 presos políticos, cientos de fosas comunes, 5 millones de campesinos indígenas y afrodescendientes violentamente desplazados de sus tierras en los últimos 10 años y miles de asesinatos políticos cada año. Instancias internacionales, como la ONU, señalan al Estado, junto a sus grupos paramilitares, como el máximo responsable de tal violencia. La insurgencia, representada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, y aunque en una mínima proporción también tienen su responsabilidad. Al analizar la historia política del país, se puede afirmar que la guerrilla es consecuencia, no causa, de una guerra que tiene raíces económicas, políticas y sociales. También se constata que desde hace 30 años la insurgencia ha insistido por una salida política negociada al conflicto. En los intentos de diálogo que ya se han realizado, los sucesivos gobiernos han utilizado pretextos para romper y no avanzar en la búsqueda de una paz con dignidad. El asesinato de comandantes de la FARC y la persecución con el mismo fin del Ejército de Liberación Nacional está encaminado a bloquear las demandas de una negociación. Igualmente, hemos sido testigos de las grandes movilizaciones realizadas por extensos sectores del pueblo colombiano clamando y exigiendo una salida política que lleve a la paz con justicia social. Paz con justicia social. En los últimos meses, el gobierno colombiano repite que el conflicto solo concierne a los colombianos. Pero resulta fácil comprobar, observando la geopolítica, que esto no es así, pues por múltiples razones ya incumben a la región y al continente. Igualmente, al repasar la historia, se constata que Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en su recrudecimiento al pretender convertir esta nación en una base militar continental, con el fin de contener los proyectos democráticos que se desarrollan en América Latina. Mientras que instancias regionales, como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, han proclamado a la región como un territorio de paz. Por lo anterior, hacemos un llamado al gobierno de Colombia y, por extensión, al de Estados Unidos, para que escuchen al pueblo colombiano y acepte la propuesta de la insurgencia para buscar una solución política negociada al conflicto. Buscar una solución política negociada al conflicto. Convencidos estamos que la salida es política y no militar. Este es un texto que circular y fuera firmado en marzo del 2013, que se llamó Por la solución política al conflicto. Entre los firmantes estuvo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en Argentina, Piedad Córdoba, voceras de los colombianos y colombianos de la paz, Eduardo Galeano, James Petras, Estela Caloni, y las listas siguen y siguen. porque también, como lo expresara Galeano, ni los dioses ni los diablos han condenado a Colombia a una pena de violencia perpetua que tiene causas terrestres y no es una fatalidad del destino. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Emitiendo para toda la galaxia. La voz de ciencia por ser. Buenos días, amigas y amigos. Comienza nuestro 14º viaje de Palabras Andantes, esta visita que hacemos cada miércoles a través de distintas experiencias radiofónicas de la Argentina y también, como es el caso de hoy, de la Patria Grande. El motivo es conocer allí el detrás de escena, aprender un poco a hacer radio, meternos en la cocina de los diferentes medios de comunicación y de paso también convertirnos en amplificadores, en parlantes de su tarea. Palabras Andantes es un programa de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un gran equipo trabajando y que está integrado por Nicolás Hernández, Antonella Crocianelli, Santiago Cortés Mercado, Esdenka Sandoval, quien recién hacía la editorial del programa, y quienes habla Julio César Santarelli. Hoy ya lo podrán haber escuchado, ¿no? Viajamos al noroeste de América del Sur para conocer un poco el contexto y la geografía donde trabaja FM La Esquina, la radio 101.4, en una de las ciudades más importantes de Colombia, allí donde fue tierra de Pablo Escobar. En los 80 fue dueño allí Pablo Escobar de esa tierra de Medellín, así que están todas y todos invitados a este viaje que haremos al norte, noroeste podríamos decir, de América del Sur. Un viaje a los decires de tierra adentro. Y así lo decíamos, el contexto de Colombia, la tierra donde fue Pablo Escobar dueño. Hace poquito se difundió la serie El Patrón del Mal, entonces mucha gente, muchos oyentes que estuvieron siguiendo esta serie podrán tener alguna referencia del contexto de aquellos años de, principalmente en la década del 80, pero ya venía desde antes ese poder que fue adquiriendo Pablo Escobar Gaviria, que llegó a ser a tener una banca, creo que diputados o senadores allí en Colombia, asesinó candidatos a presidente. Fue suplente de Jairo Ortega. Exactamente, una persona de mucho poder en la ciudad de Medellín, así que estamos hablando de una ciudad con muchas problemáticas sociales. Con muchas problemáticas sociales que obviamente no escapa a lo que es la realidad general de Colombia, que al igual que América Latina tiene algunos años que son emblemáticos. En el 45 al 58 el país, ya Colombia tenía una crisis social, política, había persecuciones políticas, una guerra civil entre lo que fueron los liberales y los conservadores, y ahí se presume, según dice la historia, que hubo casi más de 300.000 muertos. Y ahí empezó también una cuestión de desplazamientos en una ciudad donde era muy con grandes tierras, y esos campesinos empezaron a migrar a lo que fue la ciudad. En 1946 el 42% de la población fue a las ciudades, en el 59 ya era el 53%. El 42% es mucho, porque uno lo dice, pero cuando se pone a pensar en los números, casi 4 de 10 personas se iban a las ciudades, o en el 59, como decís, la mitad de la población campesina se fue para las ciudades. Y en el 2005 la cifra sube aún más al 74,3%. La palabra desplazados en Colombia no es una palabra que no esté en el cotidiano. De hecho, luego vamos a entrar más en lo concreto, pero Medellín es una ciudad que está habitada por la mayoría de sus habitantes. No son nacidos en Medellín, sino también son desplazados. Desplazados por crisis económicas y también desplazados en los que fue la guerrilla interna, la guerra interna que tiene, el conflicto interno que tiene Colombia, y bien lo decías. En el 48 también hay otro hecho importante en la historia de Colombia, que es el Bogotazo, que se produce en los 60, en esta división que había entre liberales y conservadores, donde los conservadores retoman el poder, matan en el 48 a Jorge Eliécer Gaita, y ahí es el Bogotazo. En el 64 están haciendo las FARC, 64, y aún están presentes. En el 65 nace el Ejército de Liberación Nacional, en el 67 el Ejército Popular de Liberación, y el M-19 también. Decíamos, este conflicto interno, que si lo enmarcamos en lo que era los años 60 en América Latina, tenemos que tener en cuenta lo que era esta Colombia, que tiene como límites lo que es Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, están entre sus límites, y su geografía, sus costas, está tanto en el Mar del Caribe como lo que es el Pacífico. Y esta ciudad, Medellín, donde está esta experiencia de comunicación que hoy vamos a visitar, es parte del departamento de Antioquia, que es uno de los 32 departamentos que tiene Colombia. Esta ciudad, a la cual se le llama la ciudad de la eterna primavera, porque tiene un promedio de 23 grados, la capital de las montañas, también se le dice, también es conocida como la ciudad de las flores, y es una de las ciudades más pobladas del país. Y el río Medellín la atraviesa, esta ciudad, de sur a norte. Estamos dando todo este contexto porque es un poco, y Palabras Andantes cree que los contextos no solo históricos, políticos, sociales, económicos, son los que marcan los nacimientos de los procesos de comunicación, de las experiencias de comunicación, de las organizaciones, siendo ellas respuesta a eso, a lo que va surgiendo. Y un poco esta experiencia que hoy queremos compartir con ustedes, que es La Esquina, hay que conocer este contexto del por qué La Esquina es una experiencia distinta a la que hemos recorrido a lo largo de Palabras Andantes en estos 14 programas. En el 70 recordamos crisis económica, social, desempleo. El Medellín en ese momento tenía una de las tasas de desempleo mucho, mucho más altas del país, donde ahí también ya en el 70 empieza el contrabando y el narcotráfico. En el 76 es creado el cartel de Medellín, y ahí uno de los personajes conocidos en Colombia, como que es Pablo Escobar Gaviria. Como uno dice, Colombia tiene personajes muy conocidos. Este año se nos fue uno de los escritores latinoamericanos, premio Nobel, como es García Márquez, que en su literatura se puede también leer un poco el conflicto y lo que es esta Colombia bella, pero también, como lo decía Galeano, ríos de oro y ríos de sangre. Vamos a tomar el primer acercamiento a La Esquina Radio a través de su ficha. En La Esquina Radio, 101.4. Mi nombre es Marta Isabel Gómez, yo soy periodista y estoy en Falco, yo creo que desde muy pequeña. Realmente Falco ha sido mi casa, pues desde siempre. Allí es donde he hecho, pues, o he alimentado esa visión del mundo y del ejercicio de la comunicación. Empecé el proceso de formación y digamos que allí se empezaron a alimentar y acompañar otros caminos hasta tener hoy, pues, como la posibilidad de estar en la emisora comunitaria. Soy Dione Patiño, por formación soy comunicadora social periodista, vengo trabajando el tema de la radio comunitaria hace más o menos 20 años. mucho antes de que Colombia tuviera licencias de radio comunitaria. Dentro de la emisora, en este momento tengo la función de directora de la radio, hace 3 años con la licencia de la radio comunitaria La Esquina Radio. Es una emisora comunitaria de la ciudad de Medellín, ubicada en la comuna 9 de la ciudad, en el barrio La Milagrosa, con licencia comunitaria, con viabilidad de licencias del año 2006, pero al aire desde el año 2011. Y La Esquina Radio 101.4 FM. La Esquina es el lugar donde nos encontramos, nos reconocemos, donde nos hablamos, aprendemos, participamos. Vive tu ciudadanía aquí en La Esquina Radio 101.4. Y ahí teníamos el primer acercamiento a La Esquina Radio 101.4, esta radio de Medellín, que es nueva, ¿no? Recién, en realidad, la licencia la obtuvieron desde 2011, hace 3 años. Pero es un grupo de gente, de comunicadores, que viene trabajando hace 20 años. Y cuando tenemos en cuenta ese dato, 20 años atrás, estábamos parados en 1994. ¿Qué pasaba? Y como siempre decimos que la comunicación y las grandes ideas surgen a través de, después de las crisis, ¿no? Surgen las grandes ideas. Bueno, en diciembre de 1993 habían asesinado a Pablo Escobar Gaviria. Cuando muere Gaviria, al otro año, este grupo de gente comienza a trabajar en comunicación, a ver cómo podemos reformular las lógicas de los barrios, las lógicas de La Esquina, como ellos lo llaman. Y bien vos lo decías, Desdenca, el nombre La Esquina tiene mucho que ver con resignificar ese lugar, ese espacio que en otros tiempos era un lugar donde no se podía estar, donde era tierra de nadie, donde era un lugar inseguro. Bueno, volver a llevar a la gente, al pueblo, a los niños, a trabajar en las esquinas, a vivir en las esquinas de la Medellín, esta que estamos charlando y conociendo. La Esquina es un referente urbano, es un referente para el encuentro. Por La Esquina, digamos, transitan historias, transita gente diversa, culturas, pero también La Esquina con una intención que para la Asociación Palco ha sido muy importante, y es que La Esquina en la década de los 80 y de los 90 significó, digamos, el miedo, significó la desesperanza, significó el temor a habitar la calle, a vivir la ciudad desde la calle, significó también la muerte, y para muchos todavía ese imaginario está marcado. Entonces, para muchos jóvenes o personas adultas, preguntarles por La Esquina todavía sigue siendo sinónimo de miedo. Entonces, tomar el nombre de La Esquina Radio, también llevarle como un mensaje a las comunidades de esperanza y la posibilidad de resignificar esas esquinas a partir de las transformaciones sociales que se están viviendo en la ciudad y a partir de esas historias que hacen posible otra Medellín. Escuchábamos cómo pensaron el nombre para la radio, eso de resignificar La Esquina, de volver a habitar La Esquina, de alguna manera esto, teniendo en cuenta lo que pasó con la inundación, ¿no? Esto de volver a habitar, bueno, allí pasó de alguna manera algo similar, ¿no? Volver a esos espacios que habían sido perdidos, que habían sido entregados a una lucha armada, digamos, a un conflicto entre narcos y narcos, entre narcos y paramilitares, entre narcos y gobierno, una lucha que, bueno, atravesó distintas esferas donde pasó de todo. Vos decías, cerca de 300.000 muertos se han contado. A Pablo Escobar Gaviria, si uno en Wikipedia busca, se le asignan 10.000 muertes. Uh-huh. La responsabilidad de 10.000 muertes allí en Medellín y en Colombia en general. En lo que era esta región, ahí escuchábamos a Marta Isabel Gómez y a Dione Patiño, ambas periodistas, comunicadoras. Dione hace 20 años que tiene una relación directa con lo que son las radios comunitarias, que hay que decirlo también, las radios comunitarias tienen más de un poquito más de 20 años en Colombia, y ella contaba, nos contaba en la previa que un poco recuerda lo que fueron las experiencias aquí en Argentina o en Uruguay, lo que eran las radios parlantes, empezaron a ser en este contexto político, en este contexto social, la gente necesitaba hablar como una cuestión de ir creando lazos, de ir conociéndose. Digo, volvemos a decir, los desplazados vienen ocurriendo desde el 46 en Colombia, entonces mucha gente que se moviliza en el país. Las radios con altos parlantes, luego haciendo experiencias con las tapas de las ollas, perseguidos por el Estado también, porque no estaba legislada, y vos lo decías también hace un rato, solo hace 3 años se legisló para las radios comunitarias en Colombia. Igual un decreto que encima. Es un decreto que cambia el gobierno y puede darlo de baja. Uh-huh. Y las radios comunitarias que tienen su licencia es un volver a empezar. Es una situación legal para las radios, que también hay una transformación en América Latina. 2009 en Argentina, 2007 en Uruguay, lo que fuimos hablando en palabras andantes los programas anteriores. Hace 3 años en Colombia, donde además las radios comunitarias hay que darle licencia, y obviamente toda una cuestión de legislación, de economía, que lo vamos a ir recorriendo a lo largo del programa. Y estas experiencias que tiene su antecedente, como también lo decías, hace 20 años atrás en este grupo que era Bravo Cultural FM, que ellos así querían llamarse, y empezaron a laburar con todo lo que era en este marco, en este contexto social, político, a hacer un laburo social. El laburo social desde la radio, desde la comunicación, y también llevados adelante por la asociación de Palco, esta asociación de profesionales al servicio de la comunicación, que trabaja en la promoción y desarrollo integral de la sociedad de Medellín. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes, un viaje a los decires de tierra adentro. Colombia, compartiendo un poco de la música de aquellos lugares y recorriendo la historia, el contexto, los colores, los sonidos de La Esquina Radio 101.4 en Medellín, una radio que, decíamos, está creada, nacida en un lugar con un contexto social que tuvo que atravesar distintas e importantes dificultades en los años 80, hasta la muerte de Pablo, el asesinato de Pablo Escobar en diciembre del 93, y a partir de allí nuevas lógicas que empiezan a atravesar una ciudad que había perdido el rey, podríamos decir, ¿no? El dueño de la ciudad. El patrón, sí, como bien dice la serie. Entonces ahí había que resignificar las lógicas de los barrios, empezar a ver, pensar a los niños de distinta manera, no a ese niño que podía salvarse siendo un sicario, sino a un niño que podía insertarse en la sociedad de otra manera, y ahí aparece Palco Comunicaciones a trabajar todo lo que tiene que ver con el crecimiento de la niñez y también con las lógicas sociales y los discursos sociales que atraviesan Medellín en este caso. Conocemos un poco más de la historia de la Asociación Palco, en este caso de La Esquina, la radio que tiene la Asociación Palco, La Esquina 101.4. La emisora nace del sueño de un grupo de estudiantes de comunicación y empezamos como a hacer unos primeros pinos de hacer radio para un sector muy cerrado. Estábamos hablando de una cuadra de gente que podía escuchar una emisora que no tenía transmisores, sino que se hacía a través de altoparlantes, o luego que se empezó a mirar como otros escenarios de irradiación a partir de ollas, de las tapas de las ollas de las casas, pero con el interés de informar de acciones locales. Y así, hace 20 años surgió una primera propuesta de radio comunitaria, apareció el proceso de Prado Cultural FM. Allí lo que se hacía entonces era pensar cómo la palabra podía generar procesos de desarrollo desde la información en los barrios. Y eran acciones ilegales que posteriormente fueron acciones perseguidas por la fuerza pública. En el transcurrir del tiempo y en ese proceso de radio ilegal, de pasar los transmisores de un lugar a otro, de hacer un poco una radio clandestina, salieron las propuestas de legalización por parte del Ministerio de Cultura en su momento. Y con esas acciones entonces, la radio comunitaria Prado Cultural FM en ese entonces decidió cerrar sus estudios para poder acceder a una acción legal que era licitar para una propuesta radio comunitaria. Digamos que la legislación en ese momento venía con una particularidad y era que para las ciudades capitales no iban a sacar licencias de radio comunitaria porque consideraban que ya existía la radio. Ciudades como Colombia, Barranquilla, Bogotá, etcétera, se quedaron sin licencia de radio comunitaria y por supuesto el sueño de Prado Cultural también se quedó sin licencia. Entonces estos profesionales empezamos a hacer otro tipo de comunicación que en su momento denominamos también comunicación para el desarrollo, que era trabajar con comunidades donde el conflicto armado estaba muy recrudecido. Y empezamos a trabajar así con víctimas, pero siempre a través de la palabra y por supuesto ya ese proceso ponerlo al servicio en otros municipios que tenían licencias de radio comunitaria y cómo la radio servía para resarcir el dolor, para generar denuncia, etcétera, etcétera. Así que nos sostuvimos durante todo ese tiempo, pero siempre con una incidencia, hasta que por fin en el 2006 sacaron las primeras convocatorias para ciudades capitales. Y así fue como en Medellín, en el que la Asociación Palco, que es la entidad adjudicataria, se presenta y ganamos la licencia de radio comunitaria. El proceso de la radio también sufre transformaciones. Por ejemplo, el nombre inicialmente se llamaba Prado Cultural FM porque solo hacía radio para un corregimiento de Medellín que ya se llama San Antonio de Prado, pero ya la cobertura de hacer radio a partir de la licencia, de la nueva licencia, nos permitía llegar a toda la ciudad. Y por lo tanto, entonces, eso nos implicó nuevos retos radiales, dentro de ellos, buscarle un nombre mucho más representativo que es hoy La Esquina Radio. Escuchamos a Dione Patiño allí dándonos, ampliando esto que decíamos, la historia de Palco Comunicaciones, cómo nacen, cómo ese grupo de estudiantes empiezan a trabajar en los barrios en lo que tiene que ver con la comunicación y cómo fueron dando pasos hacia la legalidad, podríamos decir, con este decreto que recién hablábamos. Recordamos, en Colombia no hay una ley de comunicación, hay un decreto que les da licencias a tres radios comunitarias allí en Medellín. Una es La Esquina Radio. Les dan además, bueno, luego lo vamos a escuchar en la financiación, una tanda cultural publicitaria y ellos trabajan con eso. Es una experiencia, recién lo hablábamos mientras estábamos escuchando también a Dione, de cómo esta experiencia es distinta a la radio comunitaria aquí de Argentina. Absolutamente, decir. Es una experiencia totalmente distinta desde, digo, no en su razón de ser, sí también en su modo de gestar, porque ellos quisieron romper, digamos, con la Iglesia Católica en el que las radios comunitarias en Colombia estaban muy ligadas a las iglesias católicas, por eso no tiene programación de religión, lo que es La Esquina puntualmente, y también quisieron romper con lo que es la radio como pobre y de mala calidad. También lo vamos a ir recorriendo en lo que viene la programación y la sostenibilidad, que es sumamente interesante y absolutamente diferenciada a las experiencias que hasta hoy hemos compartido aquí en Palabras Andantes. Incluso, bueno, también lo que tiene que ver con el nombre, ellos hicieron un estudio de mercado, ¿no? Uh-huh. Como un recurso por ahí de lo que tiene que ver con lo comercial, un recurso con el ámbito comercial del mercadeo, digamos, y no con lo comunitario, y bueno, lo aplicaron, y muy bien, en este caso, al nombre de La Esquina. Pero vamos a hacer la presentación que hacemos siempre, porque está con nosotros Antonella Crocianelli, que nos va a traer colores y distintas, otra mirada de lo que es la localidad de Medellín, la ciudad de Medellín, en este caso. ¿Cómo estás, Santo? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, bien. Bueno, justamente de colores vamos a estar hablando, pero eso te lo voy a contar más adelante. Les traje el Festival Internacional de la Poesía, que es ahora en julio, se desarrolla del 19 al 27, por si te interesa ir, vas a estar justo de vacaciones. Sí, yo te diría que sí, porque son convocados por la revista cultural Prometeo, poetas de los 5 continentes que se reúnen en Medellín para compartir sus obras con el público, en escenarios al aire libre y en auditorios, donde exponen en su idioma original con traducción al español. Este año será la 24ª edición del Festival Internacional de la Poesía de Medellín y se desarrollará bajo el lema Celebración de la Tierra con los Pueblos Originarios. Decíamos que este festival es organizado por la revista Prometeo, así que veamos de qué se trata. Prometeo es una corporación de arte y poesía formada por un grupo de poetas y de artistas. Fue fundada en Medellín allá por el 82 y ha editado 92 números en los últimos 30 años, algunos de ellos dedicados a la poesía aborigen de América. Anualmente dedica un número especial a poemas inéditos que participan en este Festival Internacional de la Poesía, que se desarrollará, como te decía, desde el 19 al 27 de julio. Así que anda escribiendo algo. Sí, justo estaba mirando porque conozco, he leído a una poeta, Angie Gaona, de Colombia, y estaba mirando a ver si tenía algo que ver, y está en el equipo organizador de este Festival Internacional de Poesía de Medellín, así que está ahí, y alguna referencia tenemos de este Festival de Poesía de Medellín. Buenísimo, así que están todos invitados a participar, a escribir, y te cuento otra. A ver. Seguro esta te va a interesar, pero muchísimo. ¿Y por cómo me lo estás presentando? Bueno, les cuento. Como ustedes estaban comentando recién al principio del programa, esta ciudad es la ciudad de la eterna primavera. Uh-huh. En agosto, esta ciudad viste uno de los colores más florecientes de la zona, porque es el inicio de la famosa Feria de las Flores, que es la feria tradicional de la ciudad, y durante este evento anual los visitantes son agasajados, se podría decir, con más de 140 eventos culturales. Por eso es la fiesta más popular de la zona. Entre ellos se destaca el espectáculo reconocido como Patrimonio Cultural de Colombia y el más representativo de la feria, que es el desfile de los silleteros. Yo no tenía idea de qué se trataba esto, así que investigando un poco más descubrimos que son festivales donde los campesinos que producen flores arman hermosos arreglos y los cargan sobre sus espaldas desfilando por las calles céntricas de la ciudad. Así que también a ese podríamos ir, que es en agosto. Este se desarrolla desde el 1 al 10 de agosto. Muy bien. Feria de las Flores de Medellín y el Festival de Poesía, dos pequeños... bueno, en este caso muchos, sí, pequeños espacios. Estaba mirando a un poco de lo que tiene que ver con la Feria de las Flores, un rubro que me interesa. Y, por eso te lo traje, que está cercano. Flores, claro. Y plantas, y muy colorido. Bueno, incluso aquí en la Argentina llegan en estas épocas, en invierno, llegan flores de Colombia, rosas, y de Colombia y de Ecuador, porque en este, nos, ahora ha crecido el cultivo, les explico un poco el cultivo aquí en la zona de las rosas, pero antes, hace 7, 8 años atrás, no había, entonces entraban rosas de Colombia y de Ecuador, en este caso de Medellín, ¿no? Y estos son los festivales, les cuento, más importantes de la zona, porque hay empresas de viaje que dedican paquetes, bastante diversidad de paquetes, exclusivamente para este festival. Muy bien, muchas gracias. Estos dos aportes, estas otras miradas hacia este país y en este caso a esta ciudad de Medellín que estamos trabajando en el día de hoy. La esquina, la 101.4, una de los aspectos que es la sostenibilidad en todos los proyectos sociales, es algo que nos preocupa, nos desvela a todos los militantes sociales, de cómo se consigue plata, cómo hacemos para que este trabajo, en el cual hay un convencimiento político, hay ideas, hay valores, también de alguna manera sea parte de tu trabajo y no solo una militancia voluntaria. Así que vamos a escuchar esta experiencia, que a ver si logramos, no existen las recetas, porque no existen para lo que son los movimientos sociales y las organizaciones, pero conocer otras experiencias lo que hace es disparar ideas, a ver y qué cosas podemos inventar para y adaptar para cada uno de nuestros proyectos. Así que escuchamos qué hace La Esquina Radio. Entonces, pues, a mí el ministerio me da 7 minutos para vender cuñas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo además de las cuñas, dentro de mi formato radiofónico, el de La Esquina, yo puedo vender la campaña. Pero además, esos microprogramas que hacemos de 3 minutos en los barrios contando acciones positivas, a alguien le puede interesar, entonces puedo vender los microprogramas. O puedo buscar un auspicio de alguien que me compre la franja completa. El formato mismo nos permite comercializar de otra manera para una sostenibilidad. En la ciudad se dio un hito muy importante, y fue que la otra emisora comunitaria y nosotros nos sentamos a la mesa a decir: no nos podemos acabar ambos comercializando. Pongámonos de acuerdo en los mínimos, y fue: el precio de la pauta es igual. Entonces eso lo que ha hecho es que instituciones como la administración o instituciones privadas digan: listo, esta propuesta radiofónica vale la pena, vamos a hacer la cuña. Ahí nos entra algo que realmente ayuda, pero que todavía no le da la financiación completa a la emisora. Pero lo que estamos haciendo nosotros es, en el caso específico de La Esquina, es la utilización de nuevos formatos radiofónicos que nos permiten comercializarlo. Específicamente, llevamos 3 temporadas de una radionovela que se llama Tiros de Esquina, Un Partido por la Vida, que es contar la historia de cómo ahí en la ciudad existe una problemática muy fuerte que se llama las fronteras invisibles, que tiene que ver con que los jóvenes no pueden pasar de un barrio a otro porque en este barrio hay un combo y porque en el otro hay otro. Entonces, digamos, empezamos a comercializar ese tipo de cosas. Entonces, una organización como la Administración Municipal en temas de cultura, por ejemplo, se interesa por el proceso porque hablar de convivencia en la ciudad es muy importante hoy, y dice: yo le apuesto a esa propuesta. Cada propuesta radiofónica en La Esquina nace a partir de un proceso de formación, y todas esas cosas sumadas van a un proceso que se llama un proceso de movilización social que se hace en las calles. Esa es otra manera de comercializarla. Hoy por hoy, La Esquina depende de la asociación, pero a partir de proyectos que desarrolla la asociación. Entonces, todo proyecto de comunicación que desarrolle la asociación tiene un componente radiofónico que es el que le da la sostenibilidad. Pero hoy por hoy la emisora no es completamente sostenible, pero sí tiene proyección de sostenibilidad. En eso es que siempre llevamos una propuesta para que sea financiada y no esperamos a ver a quién financia la emisora. Y allí escuchábamos a Dione Patiño, que nos contaba y nos, como decías, Denka, escuchar una nueva forma, una mirada comunitaria, pero que de alguna manera trabaja con lo que es lo comercial, ¿no? Tiene algunas algunas pinceladas de lo que es la radio comercial, pero no deja de ser comunitaria por el lugar y por la audiencia con la que trabaja y el público. Es una radio pensada en lo social, anclada en lo social, con un grupo de comunicadores que ya lleva más de 20 años trabajando, que tiene hace 3 que tiene la licencia de la radio, recordamos, y que está muy anclada en lo social. Y además esta cuestión de, ella también lo decía, ¿no? Producir la programación, hacer su parrilla de programación en función y a partir de lo que son los procesos de formación, porque además de ser una radio, como en general sucede con la mayoría de las experiencias, en este caso es una asociación que trabaja en lo que es el fortalecimiento de y la promoción integral a partir de ejecuciones de proyectos de comunicación, del desarrollo urbano, regional, medio ambiente, salud, trabajan con los jóvenes y producen radionovelas. Entonces ella decía, a partir de este proceso de formación, de capacitación que se hace con la gente, este proceso va a lo que es el aire de la radio. Hablan y se trabaja de la problemática, y ellos son los actores, son las voces que salen en la radio a partir de lo que a ellos les pasa. No es que contratan periodistas, comunicadores, es la gente haciendo el aire de la radio, hablando de sus problemáticas. Esa problemática, a su vez, está entrelazada, enredada con otras organizaciones que les puede interesar la difusión o también el financiamiento. Entonces ahí ellos lo venden. Es interesante este modo de... Es cierto, una de las cosas que decías, tiene una mirada un tanto comercial, uno podría decir, pero también no está mal mirar y pispear el mundo del mercado, del mercadeo, de las estrategias económicas para readaptarlas y readecuarlas, teniendo en cuenta y sin perder el objetivo central, el objetivo político por el cual te hace la razón de ser del medio, digo, no que tu medio sea sustentable económicamente, se sostenga económica, social y políticamente, también necesita de dinero. Entonces el dinero tiene que ser parte en tanto y en cuanto te permita seguir creciendo y fortaleciéndote. Sí, no perder el eje, no perder el rumbo por ahí desesperarse buscando dinero, financiando, y uno por ahí pierde el eje. Otra característica importante, distintiva, podríamos decir, que nos contaba Dione, es que la radio tiende mucho a salir a la calle. El 98% de la programación la hacen en la calle, con distintos programas, con la gente, grabando a la gente, saliendo en vivo para la radio. Eso lo va a contar ahora mejor Dione, para que lo escuchemos todos. La esquina es el lugar donde nos encontramos, nos reconocemos, donde nos hablamos, aprendemos, participamos. Vive tu ciudadanía aquí, en La Esquina Radio, 101.4. Es el momento en que dan la licencia. Es un momento, digamos, muy difícil económicamente para la asociación. Nunca pensamos qué significaba montarla. Entonces fue una crisis así de decir, jue madre, 20 años esperando una licencia y ya no la queremos, pues como que es mejor que se la lleven. Pero eso nos puso, digamos, a trabajar fuerte para conseguir los recursos y poderla montar con las mínimas condiciones. La esquina tiene unas condiciones, digamos, de equipos muy básicas. Esa crisis económica sumada a que cuando sale la licencia de radio comunitaria, la ubicación de la antena no nos daba en el lugar donde tenemos la sede de la asociación, y nos puso a buscar otro lugar donde teníamos que montar la radio, porque la radio tiene que estar en el mismo lugar donde está la antena, y nos puso por allá en un barrio muy difícil de la ciudad, porque nos ponían una dinámica administrativa muy compleja de pagar arrendamiento aquí, de pagar arrendamiento allá, de montar un equipo aquí, de que solo somos 4, de que cómo nos vamos a dividir, porque la asociación tiene que continuar. O sea, una cantidad de decisiones que eso no sabíamos cómo parado donde avanzar. Cuando llegamos y encontramos el lugar donde podíamos ubicar la antena, un lugar muy pequeño, la gente no quería que estuviéramos allá, fueron pues como algunas dificultades también. Y empezamos a arrancar con la radio. La primera gran dificultad, además de la que veníamos ya pasando, era que los chicos de allá, pues los muchachos, los que mandan el lugar, entonces nos dicen aquí no pueden traer gente, no pueden tener seguridad privada, y si alguien va, tiene que pedir permiso. Entonces, la gran decisión que tomamos fue cerrar, digamos, simbólicamente el lugar y empezar a utilizar estas nuevas tecnologías para hacer la radio, y por eso nos llevó a que hoy el 98% de la radio sea en la calle. Y no queremos tener ya sede. Nos puso como en otra lectura. Nosotros vamos a contar las historias. Eso tiene otras lecturas, eso tiene otros sabores. La radio suena distinto, la radio sabe distinto. Entonces yo pienso que esa fue la mayor dificultad que hemos tenido, pero también hoy la mayor fortaleza con la que tiene la esquina. Escuchábamos esto que estábamos hablando antes, ¿no? El 98% de la radio lo hacen afuera, vía Skype, salen a la calle y trabajan con la gente y con los chicos. Como una debilidad, con un poco de ingenio y sin rechazar y sin, digamos, poder alejarse del objetivo, cuando uno la apasiona y uno está absolutamente convencido, le encuentra la vuelta. Entonces, ahora, ya es, uno lo pensaría, digo, bueno, si contan, el barrio no te quiere, tenés que tener la antena en el lugar, es muy complejo, y esta organización, este grupo de comunicadores dijeron, bueno, okay, salimos. Esto cuando siempre decimos, la radio sale a la calle, sí. Ellos lo hacen literal. Exacto. Salen a la calle, el 98% de su programación está producida en las calles de Medellín. Y mucha radionovela, mucho radioteatro, y escuchando algunas de las producciones, tienen una que es un partido de fútbol, uh-huh, que va continuándose, y todas las relaciones que atraviesan un partido de fútbol en un barrio, en un barrio de Medellín, es una de las radionovelas que se pueden compartir en La Esquina Radio. Si ustedes quieren conocer un poco más la experiencia, escuchar la radionovela, cómo la producen, cómo lo hacen los chicos, pueden ingresar a vía web, ahí ponen en el Google Asociación Palco, y ahí ya los va a ir linkeando, también están en Facebook, a lo que es La Esquina Radio 101.4. Estamos en Palabras Andantes, hoy recorrimos la historia de La Esquina Radio 101.4. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Ya los último minutito de Palabras Andantes, agradecemos a Damián Romagnano, nuestro operador, que nos acompañó hoy. La Esquina fue lo que recorrimos, Colombia, Medellín. Palabras Andantes estuvo recorriendo un poco de la patria grande. Exactamente, La Esquina Radio, allí en Medellín, 101.4. Una experiencia con algunas cuestiones que pudimos tomar como aprendizaje, ¿no? Una forma distinta de hacer radio, de pensar la radio, de atravesar los barrios, de reconstruir una ciudad, reconstruir la niñez también. Y resignificar las palabras y los sentidos y los lugares como es La Esquina. Exactamente, así que esto fue Palabras Andantes. Nosotros los esperamos la próxima semana. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.